La ocupación temporal. La ocupación temporal es otra ley criminal que también arrebata las tierras a los ejidatarios y comuneros, pues el gobierno federal podrá quitárselas para entregarlas a las empresas mineras hasta por más de 50 años, para que roben todas nuestras riquezas. La empresa, con una concesión, llegará con la asamblea de ejidatarios o comuneros y les pedirá que entreguen la tierra y salgan de sus comunidades. Si en un plazo de 90 días la asamblea decide no entregar las tierras, la ocupación será autorizada por una autoridad y podrá intervenir la Policía Federal y el Ejército si la gente se opone. Así nuestras comunidades serán despojadas de sus tierras con engaños y extrema violencia. Así pasó en Ostula, Michoacán, para arrebatarle sus bosques. Así fue en Tamaulipas para construir los ductos de petróleo que se lleva a Estados Unidos. Así ha sido en Texcoco, Estado de México, para construir el nuevo aeropuerto. Estos son solo algunos casos.